Sección 5 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. El payé del curundú, amuleto indio. Deben colocarse entre las causas primordiales de la superstición la limitación de dotes intelectuales, la falta de cultura y un criterio viciado en la infancia por el fanatismo religioso que siempre se opondrá a las tendencias de la sana razón o a la percepción clara de la verdad. Las sociedades primitivas son, por lo tanto, las más supersticiosas, y entre los indios guaraníes, uno de los innumerables amuletos, tal vez el de más valor para obtener cuanto se desea en las excursiones de caza o en las aventuras amorosas, consiste en el payé o curundú de cera india, forrado en cuero de víbora verde y que debe llevarse oculto a raíz de las carnes, sobre el costado izquierdo, frente al corazón. El que ha podido en la vida munirse de un payé tiene cuanto desea, y a su voluntad no se resiste la esposa fiel ni la doncella virtuosa y recatada. No hay correntino o paraguayo del pueblo que, tomado de improviso y forzado a abrirse el traje, no tenga a raíz de las carnes el preciado amuleto. La razón es la siguiente. Existió hace mucho tiempo en una lejana comarca un caray guazú, gran señor, que poseía innumerables bienes de fortuna y dotes especiales para acrecentarla. Era aquel hombre generoso con los pobres, respetuoso con los viejos y discreto con las mujeres. Circunstancias, todas, y esencialmente esta última, que le hacían gozar de buena reputación y justa fama en todas partes. Pero como en la vida rara es la persona o la cosa completamente perfecta, caray guazú no era ya joven, y debía poco a la belleza física cuando Naceindeg, la luna, hija de un pobre cazador que tenía su choza en la proximidad, empezó a llenar la tierra con la celebridad de su dulce belleza y atrayente hermosura. La tribu conocía bien la discreción de caray guazú, y los viejos habían dicho muchas veces que éste ya no tomaría mujer para legitimarla como propia. Cuando una noche, en un baile se presentó Naceindeg, radiante de hermosura, y ante su presencia el solterón recalcitrante se sintió conmovido. Todos en el baile conocieron que aquel hombre se había prendado locamente de Naceindeg. ¿Y a quién podía quedarle duda si se entregó esa noche a todas las excentricidades de que es capaz un enamorado indio en tan excepcional circunstancia? Caray guazú bailó, tocó melodiosamente el caramillo, improvisó trovas amorosas y se excedió en las bebidas. Al día siguiente, cuando se volvió a su casa, creyendo olvidar pronto las locuras de aquella noche, se encontró con que la imagen de Naceindeg lo seguía por todas partes. Pensó entonces que era imposible separarse de aquella hermosa mujer que no la abandonaba ni en las horas calladas de la noche, cuando se entregaba al reposo. Y resolvió visitar al cazador y pedirle la mano de su hija. 2 días después del baile, se presentó el enamorado en la choza del pobre cazador y, siguiendo la práctica acostumbrada en su tribu, depositó a la puerta la carga de leña que traía sobre los hombros y esperó a una distancia para ver si la joven se apoderaba del sencillo presente, lo que importaba su aceptación como marido. Naceindeg no salió, y al caer la tarde, la leña estaba aún donde el pretendiente la había dejado. El cazador salió entonces de su albergue y dijo al forastero, saludándolo con respeto: «Tú, el bueno, el poderoso, el que no desecha al pobre y el que consuela al triste, entra en mi choza y descansa. ¿Qué es lo que puede ofrecer el que tiene tan poco?» Caray guazú dijo al entrar: «Naceindeg, tu hija hermosa es la luz de mis ojos, el tacto de mis manos y el aliento que anima mi existencia». el dueño de la casa, llamó entonces a su hija y preguntóle si quería ser la esposa de Karai Guazú. Ella, que no había recogido intencionalmente de su puerta la carga de leña, se paró con cierta altivez delante del pretendiente y manifestó su negativa usando para ello de esta frase de salvaje ingenuidad. «Doro aihui», que equivale a un rotundo y matador. «No te quiero». Solo el que ha querido verdaderamente y no ha sido correspondido, o el que es capaz de amar a una mujer como salvaje, puede apreciar el efecto de esa tremenda frase. El infortunado tuvo que retirarse a sus dominios y vivió un tiempo sin hablar con nadie, pero queriendo siempre a Naceindej, que lo único que muere en el hombre es la esperanza, y él quería lo bastante para no conformarse con un primer rechazo. El gran señor no podía soportar aquella situación y se dispuso a intentar de nuevo la aventura. Ordenó grandes fiestas en sus tierras e invitó para ellas a cuanta gente había en la comarca. La función fue ofrecida al cazador y a su hija, y de todas partes concurrieron a las proximidades de la choza de Naceindej, donde habíanse levantado ramadas o techumbres propias para alojar a muchos concurrentes. Las dádivas y presentes convirtieron al cazador y a su hija en poderosos, y la fiesta fue larga y alegre, porque nada faltaba, y había sido previsto cuanto era indispensable por los servidores y súbditos del gran señor. Cuando empezó el gran baile, y en un momento oportuno, Karai Guazú, cayendo a su asunto, dijo a Naceindej que la amaba siempre, que jamás se conformaría con vivir sin ella, y unas cuantas frases más, tendentes todas a convencerla de su cariño grande. La muchacha se mostró de nuevo indiferente y no tardó en repetir la conocida frase «Do ro ai hui». El buen hombre se dio entonces a la desesperación. Salió de la fiesta y abandonó sus tierras, proponiéndose ir hasta comarcas muy lejanas donde no hubiese aún llegado la fama de la belleza de Naceindej, y donde nadie ni nada le recordase a su adorado tormento. Caminó el desgraciado muchos días sin llegar a las chozas del camino, y por fin una tarde encontró a orillas de un valle un pastor que cuidaba su rebaño, y resolvió demorar en su compañía y pasar aquella noche. Poco habían conversado, sentados a la puerta de la cabaña, cuando vieron que sobre el horizonte brumoso y la inmensa sábana del bosque lejano, una suave claridad venía alumbrando. El infortunado caminante dio entonces un profundo suspiro, viendo que aparecía esplendente el astro de la noche, cuyo nombre le recordaba sus desdichas. Y doblando la cabeza, quedó, por largo intervalo, sumido en profunda tristeza. Después, interrumpió el silencio diciendo: «Ya llega la inseparable compañera de mis tormentos, apenas comparable en hermosura a la hija de un cazador de mi amistad, cuya admirable belleza preocupa a todos los mortales». El pastor dijo que hasta él había llegado la fama de Naceindej, y como tratase de explicar cuándo y en qué circunstancias le había llegado de esa joven encantadora, Karai Guazú aprovechó la oportunidad para referir cuanto le había ocurrido. En tan interminables discursos que aquella noche él ni el pastor durmieron. Al siguiente día, el enamorado siguió su camino proponiéndose andar mucho para que no volviera a sucederle lo de aquella noche, que queriendo olvidar a la ingrata muchacha, no había hecho más que recordarla. Así subyuga y tiraniza el dios muchacho. Muchas lunas pasaron, y el pobre peregrino no se resolvía a buscar criatura humana con quien conversar. Su deseo de alejarse lo llevó a regiones completamente desconocidas. Vadeó ríos inmensos y atravesó montañas escarpadísimas, llegando por fin a tierras donde los hombres hablaban otras lenguas y donde hubiese tenido que pasar por muy extrañas aventuras si no hubiese sido tan práctico para encontrarse sustento y tan pertinaz en permanecer en las mayores soledades. Un día que Karai Guazú se ocultaba detrás de una roca, esperando dar caza a un pecarí que andaba próximo, oyó cerca de él algo como un lamento humano, y tuvo deseo de saber qué era lo que lo producía. Caminó unos pasos y descubrió una gruta entre las rocas, dentro de la cual yacía un viejo moribundo, de larga cabellera y escuálido semblante. Como nuestro hombre era bueno, se arrimó al moribundo que estaba tendido sobre un lecho de paja, y después de cambiarse algunas frases en que no se entendieron, el viejo habló en la misma lengua que nuestro peregrino, diciendo lo siguiente: «Poca es la vida que me resta. Debo morir porque me faltan fuerzas para proveerme de sustento. Si te dueles de mí, oh extranjero, te pido que cuando mi cuerpo esté ya frío, lo ocultes bajo la tierra para que no sirva de pasto a los zorros de la inmediación o a las aves rapaces». Nuestro peregrino dijo que así lo haría, y ofreció al viejo algún alimento del que llevaba consigo, prometiéndole quedar en su compañía y proveerle de una parte de sus cacerías, así como de miel silvestre u otros alimentos que pudiese conseguir. Caray Guazú se demoró algunos días en la gruta del anciano a quien había aliviado en su indigencia. Una tarde, en que el viejo tomaba sol, sentado en una piedra, habló confidencialmente de lo que había poseído en su vida, de los honores que había alcanzado previniendo a su pueblo de las malas fortunas del futuro, que adivinaban los signos misteriosos del cielo y de la tierra y en las revelaciones de los espíritus del bien y del mal que se agitan en torno nuestro. En esas conversaciones pasaban las horas, y como Caraiguazú veía que el viejo no pensaba hablarle de Naceindeg, resolvió hacerlo él mismo, contando en una larga confidencia sus cuitas amorosas y cuanto le había pasado con la hija del cazador, de quien no había podido hacerse amar. El adivino dijo al enamorado que ya que se había mostrado tan generoso con él, iba a retribuirle sus bondades haciéndole un gran regalo con el cual, y por obra del encantamiento y brujería, conseguiría que la muchacha lo amase apasionadamente. Sacó el viejo de entre las grietas de la roca una pequeña bolsita verde y la colocó a Caray Guazú sobre las carnes del lado del corazón, diciéndole: «Este es el payé del curundú. Naceindeg, desde este momento te ama con el mayor cariño de que es capaz una mujer». Dijo también el viejo que aquel afecto duraría siempre mientras que no perdiese o le fuese sustraído su amuleto, pues en tal caso, como era ciego el espíritu que lo acompañaba, favorecería a quien lo poseyera. El viejo, en la hora de su muerte, que se produjo unos cuantos días después, inició a Caray Guazú en algunos otros secretos referentes al payé, los que hemos de conocer al fin de esta leyenda. El anciano procedió con cordura haciéndolo así, pues conocedor de la gratitud humana, temió tal vez que, poseedor del amuleto Caray Guazú, no esperaría a su muerte para ir después de enterrarlo en busca de Naceindeg. Cuando nuestro hombre, cumpliendo su compromiso de dar sepultura al viejo, se dirigió a sus tierras y supo por indios que venían, ya en su busca, que la hija del cazador mandaba emisarios a todas partes y se preparaba para recibirle amorosamente, no tardó Caray Guazú en admirar la sabiduría del viejo que le había dado el secreto de hacerse amar con tanta intensidad, y trasladó a sus dominios a Naceindeg, viviendo desde aquel día en la más completa felicidad a que pueden aspirar dos seres que se quieren y están juntos. Mucho tiempo pasó deslizándose la vida de tan agradable modo, y buen cuidado tuvo Caray Guazú de que su compañera no le descubriese el payé que llevaba debajo de su coleto. Pero la mujer había sido dotada por el gran espíritu de mucha perspicacia, disimulo y curiosidad. Así es que Naceindeg dio en pensar cuál sería la causa que había influido para que cambiasen tan radicalmente sus afectos. Muchos días anduvo la mujer dando vuelta en su cabeza ese problema. Recordó también que nunca había permitido su esposo que le viese el pecho descubierto y que, conjetura en conjetura, dedujo que aquel amor debía ser producido por obra de encantamiento. Resolvió entonces revisar el pecho de Caray Guazú cuando durmiera. Hecho esto, fabricó un objeto semejante al que el pobre hombre ocultaba cuidadosamente y se lo cambió en la hora del sueño. Apercibiéndose la hermosa mujer, que desde aquel instante sentía por su marido la misma antigua repulsión. La hija del cazador guardó entonces el amuleto entre el mazo oscuro de su larga cabellera y proyectó secretamente evadirse de la compañía de un hombre a quien no amaba y que la había engañado tan cruelmente. Una mañana dijo a su marido que iba a ausentarse por 2 días para visitar a unas amigas que vivían en unas chozas distanciadas a media jornada. Karai Wazú no tuvo inconveniente. Coincidió con el paseo de la hermosa Luna la presencia en el pago de un célebre cantor, tan diestro en el manejo de las armas como sutil y avezado para insinuarse afectuosamente con las mujeres por medio de coplas amorosas, chascarrillos y cuentos divertidos. Llamábase el tal mozo Quaraej, Sol. Y ante la luz de sus ojos, que todo lo animaba en torno suyo, Naceindej quedó fascinada y absorta. Poco fue el tiempo que precisaron aquellos 2 amantes para reconocerse, y como ella llevaba entre sus trenzas oscuras oculto el payé, Quaraej se vio obligado a seguirla, enamorado de su dulce semblante. Dícese con muchas probabilidades de verdad que cuando Karai Wazú vio que su mujer no volvía, salió al campo a buscarla. Y, anoticiado de lo que había ocurrido, se propuso matarla, lo mismo que Quaraej, su perseguidor infatigable. Cosa que jamás pudo conseguir, porque los 2 enamorados, huyendo de su persecución, fueron a guarecerse. Ella, en el astro apacible de las noches templadas. Y él, en el ardiente luminar del día que sazona las mieses y presta su calor a cuanto tiene vida sobre la inmensa tierra. Gran señor murió consumido por la más grande desesperación en la imposibilidad de dar alcance a su amada o a su rival, que todos los días pasaban por delante de él, favorecidos por el gran espíritu que los mantiene en la altura. Dicen los indios que como Karai Wazú se había apercibido de la sustracción y cambio de su payé después de la fuga de su mujer, se explicó su desgracia y no le perdió la fe que merece tan precioso objeto, enseñando a el anciano que lo había criado los requisitos indispensables para obtener el legítimo y eficaz payé del curundú. El que lo necesite debe observar estrictamente las siguientes prescripciones. Pasará mucho tiempo sin ver criatura humana, internado en los bosques de la laguna Iberá, y 2 días en el más completo ayuno, haciendo coincidir esta abstinencia con la salida de la luna en mitad de la noche. A esa hora, precisamente, alumbrado por la suave luz del astro, buscará, oculto entre las ramazones tupidas del Napidai, al solitario curundú, coleóptero original de esos parajes, que se ocupa en fabricar racimos de cera india. Hay que juntar con prodigalidad esa cera y retobarla en cuero del boiloro, víbora verde que ha de ser soltera. Después emprenderá la aventura seguro del buen éxito. De todas estas circunstancias, se deduce que tener buen payé no es para cualquier tabej, tonto, y que por eso mismo se hace muy difícil torcer la voluntad de las doncellas guaraníes cuando dicen rotundamente «Doro aihui». Fin de la sección 5.